estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Guau, guau, guau, guau, lo que pasa aquí. Prepárate para la automarcha. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame el micro que te crujo. Party like champagne. Que arranque siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo supa flaco. Yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canillo rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Que los sureñitos, mami, yo te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. ¿Qué pasa? ¿Tú ya terminado? Gracias, hermano. Un abrazo. Muy buenas tardes, cuando son las 12 y 1, una hora menos en la comunidad canaria, estáis escuchando el La Blast Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y hoy tenemos una horita de rap español de ayer y de siempre. Una horita con muchos temitas guapos en español. Pero antes, hoy también empezamos con otra dedicatoria. ¿Nos la envía quién? Pues nuestro colega Moy. Y vamos a escuchar la dedicatoria. Ya sabéis, aquí en Onda Terral. Buenas tardes, Quique. Soy Moy. Y lo primero, y como siempre, por tercera vez ya, enhorabuena por tu programa, que es un pedazo de programa que ya le gustaría tener a estas radios convencionales, tener un programa como el tuyo. Y nada, lo dicho, que me gustaría dedicar la canción de Lía Cali contra todo pronóstico a nadie en concreto y a todo el mundo que esté pasando ahora por un bachecillo y por un momento de oscuridad. Que canciones como esta y la música en concreto ayudan a que desaparezcan estos momentos tan, tan convulsos. Y lo dicho, que eres un máquina y me encanta tu programa. Y espero que vaya más porque te lo mereces. Un saludo, tío. Por eso ya no dudo que tengo alas, por más que vengan malas rachas. La luz tiene más de dos caras. La noche se van con el alba. Que no soy lo que la gente esperaba. Y aunque a veces la vida sabe rara, la endulza una buena mirada. Buscarse remedio para el alma. Desde pequeñita me sentí desubicada. El mundo que cree dentro de mí, una es mi morada. Yo no entendía nada. La tristeza en mi bajada. Me busqué la ruina por ser demasiado osada. Con 16 pensé en la muerte más veces de la planeada. Juicio y mala fama te dejan mal parada. La música la única que nunca a mí me fallaba. Ahora entiendo que en casa tenía oro. Que la depresión no te deja ver. Que el trabajo roba el tiempo pero no roba el amor. Se han ganado mi padre el cielo. Tengo algo que decir, tengo un propósito. Voy a dejar mi historia en este disco. Ojalá te salve como a mí lo mío. Al odio y destrucción le rendí culto. Rasgaba el amor de su

Si tú estás siempre donde tienes que estar, y yo estoy siempre donde tengo que estar, no tenemos por qué hacernos ninguna púa, ni tenemos por qué estar todo el día. La mierda y los barcos flotan en el agua. El peso de este micrófono lo está levantando mi grúa. Mi rollo está bien con mi sucia lengua, y preparado para lo que venga como el héroe de un video manga. Haga lo que haga, no te muevas de aquí, nena. Este es un trabajo para mí solo. Tienes encima la nube de mi mega rima. No hay fuga posible, ni material impermeable, lo suficientemente resistente. Estás ahí gritándome, por favor detente. Pero ya desde niño fui poco obediente, tío, así que olvídate. Un saludo fuertote para mi favorito Pedrote, que siempre me rula buenos piedrotes. Aprendimos juntos matemáticas cuando empezamos a ver billetes. Si estamos por aquí, hemos traído los cohetes. Si entras con nosotros, vigila por dónde te metes. Y si te pierdes, a mí no me lo cuentes. Oyes a siete notas, siete colores ahora, pero ya estaban antes. Poniéndote más dientes que la cocaína y echándole más huevos que la gallina. Esos rollos, sí. Mucho ya. Muchacho está en el ya. Micrófono. Sí. Ya, ya, ya, ya. Rimas como rinocerontes. Ya, ya, ya, ya. Mi gente de Elements fuerte. Ya. Si se coconute loco, Cemo ese. Pues ahí teníamos a este grupazo, siete notas, siete colores de Barcelona, este buah, buah, buah, buah, buah, cabrones con más. Y por cierto, es verdad, se me había olvidado saludar a Raque, que me ha dicho, mira, que se te ha olvidado saludarme. Digo, es verdad, se me había olvidado. Porque como me había saltado la que venía ahora, pues se me ha hecho la pisulio. Bueno, pues de Barcelona pasamos a Madrid. Ex componente de CPV, estuvo en el primer álbum Madrid Zona Bruta. Hablo de Frank T, y lo que vais a escuchar es la gran obra maestra que se encuentra dentro del álbum Los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces. Obviamente, pues así se llama el titulito. Vamos a quedarnos con la gran obra maestra de Frank T. Un bocado nutritivo de metal pesado hará pegar. El ambiente es frío y se ha de calentar, así que masticar. Y al tragar considerad la posibilidad de no probar o repetir ese alimento, ya que más no va a quedar. Se han acabado los ingredientes y no he podido conseguir más, aunque la llama sigue encendida, ya que yo siempre tengo gas. Cara, si es, ¿tú qué te crees? Que aquí todo está barato. Cuesta mucho y no en dinero, sino en tiempo y más de un rato. Parto como parte tu cerebro la heroína, que me piden muchos junkies por ser negro en cada esquina. Soy un camello de ingredientes ilegales, metalíricos, obviamente acompañados de sampleados metarrítmicos, que como efecto principal, al probarlos una vez, causan delirios de grandeza, secundadas por una gran sed de otra dosis de metal confusional en primera clase. Y como todo en esta vida hay que pagar para conseguir el pase. No me regates, no soy el típico vendedor. Puedo pasar de ti y encontrar otro comprador. Demasiada calidad incluso para ser vendida, y más aún cuando está hecha con palabras selectivas. Mirad cómo ahora sube la temperatura del termómetro. La longitud de este sonido no se mide ni en kilómetros. Si pagáis por conseguirla, esta siempre será vuestra, y tendréis en vuestras manos una gran obra maestra. No es una pintura, ni es una escultura, simplemente rima pura y dura. Es la gran obra maestra. No es una pintura, ni es una escultura, simplemente rima pura y dura. Es la gran obra maestra. No es una pintura, ni es una escultura, simplemente rima pura y dura. Es la gran obra maestra. No es una pintura, ni es una escultura, simplemente rima pura y dura. Es la gran obra maestra. Sé que hay escuchantes que de mí tienen adicción. Mi voz cuando me escuchas es como si fuese el aguijón de la abeja cuando te pica, y luego mucho duele. La diferencia es que en este caso aquí la rima nunca muere. Ahí corre y siempre gana la carrera como Michael Johnson. Recorridos largos como la nariz de Blossom. Y te guste o no te guste, te mole o no te mole, en el futuro todos los niños estudiarán mis rimas en el cole. ¿Quién se encarga de decir qué es música y lo que no? ¿Cuál es la música buena? ¿Cuál es la mala? ¿Cuál la peor? Vosotros sois la tierra, yo os caliento porque soy el sol, necesario como los negros para que existiese rock and roll. Un monstruo, sí señor, aunque yo no tengo garras. Formo parte de la historia, mis hazañas tú ya narras. De tranqui, sé que hay fachas que extrañeza yo le causo, pero cuando me escuchan ni ellos pueden evitar darme un aplauso. Mirad cómo ahora sube la temperatura del termómetro. La longitud de este sonido no se mide ni en kilómetros. Si pagáis por conseguirla, esta siempre será vuestra, y tendréis en vuestras manos una gran obra maestra. No no es una pintura ni es una escultura, simplemente rima pura y dura, es la gran obra maestra. No es una pintura ni es una escultura, simplemente rima pura y dura, es la gran obra maestra. No es una pintura ni es una escultura, simplemente rima pura y dura, es la gran obra maestra. No es una pintura ni es una escultura, simplemente rima pura y dura, es la gran obra maestra. Si veis solo con los ojos sois ciegos y a mí nunca me veréis, ni siquiera con vuestros oídos bien oiréis. Ante sonidos distintos utilizo siempre el instinto para catar la diferencia del vino blanco con el tinto, del señorío de rimadores o cantores infiltrados, autosacados del movimiento por sus numerosos errores. Falta de entendimiento, añadida con seriedad, y particularmente pienso y afirmo que también de personalidad. No busco a nadie en concreto, yo no soy un secreta, pero seguro que lo que os digo a muchos el cuello les aprieta. No sintáis solo con la piel, dejad que sienta vuestra alma, así los versos turbulentos los percibiréis con mucha más calma. Pinta, rima, escrachea, llama la atención para que la peña hacer alguna cosa te vea. Eso sí, si fracasas no te quiero oír decir que la movida no es como antes de que tú te fueras a ir. Simplemente ha sido una experiencia más en la vida, pérdida de tiempo y de acciones consumidas por la nada que se introduce cada día más en la gente y hace cosas por inercia sin pensar en las consecuencias. Este es mi plan, seguir creciendo y haciendo hip hop del mismo modo que hoy lo estoy haciendo, escribiendo ejercito mi cerebro y aprendo curiosamente de las cosas que yo mismo estoy diciendo. Mirad cómo ahora sube la temperatura del termómetro, la longitud de este sonido no se mide ni en kilómetros. Si pagáis por conseguirla, esta siempre será vuestra y tendréis en vuestras manos una gran obra maestra. No es una pintura ni es una escultura, simplemente rima pura y dura, es la gran obra maestra. No es una pintura ni es una escultura, simplemente rima pura y dura, es la gran obra maestra. No es una pintura ni es una escultura, simplemente rima pura y dura, es la gran obra maestra. No es una pintura ni es una escultura, simplemente rima pura y dura, es la gran obra maestra. Es la gran obra maestra. Es la gran obra maestra. Es la gran obra maestra. Es la gran obra maestra. Es la gran obra maestra. Es la gran obra maestra. Es la gran obra maestra. Es la gran obra maestra. Pues ahí teníamos a este Fran 3, guapísimo, un clasicazo, esta gran obra maestra del álbum Los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces. Y de Madrid, de Fran 3, cómo no, tenemos que poner cosita de aquí, de Málaga, de nuestra Málaga. Porque ya sabéis que Onda Terral es malagueña, aunque tenemos locutores de todas las partes del país. De Cádiz, de Barcelona, de Madrid. ¡Buah! ¡Guapísimo! Tenemos, vamos, unos fichajes tremendos. Hay que escuchar Onda Terral. ¿En dónde? Pues a través de la página ondaterral.com o a través de la aplicación Onda Terral. Y ya está, si es lo más fácil escuchar Onda Terral. Y como digo, vamos a Málaga porque allí el señor Kello canta con Gordo Master, con Comandante Fly, y esto se llama, que no lo veo ahora, La Ley de la Calle. Ajá. Sin raso y nada, esto es La Ley de la Calle. Nigga Swing, Gordo Master y el Comandante Fly. Dale, bro. En mi piel el nombre de mi barrio, pisando el asfalto el guerreo es necesario. Me han partido los dientes, he sufrido engaños, me han apuñalado, han intentado matar a este guardia. Me han apuntado más de una vez con cañones fríos, nunca he perdido la calma saliendo del lío. Lucha por lo mío, cuida de lo mío, son las únicas directrices que sigue este tío. Y así voy viviendo, la vida no me asusta, en esta inmensidad solo eres un recluta. La muerte me miró y encaré a esa puta, en el igualín somos duros, aquí no saques tu fuga. Así que apunta y corre, mantenemos el orden. Chivatos no entienden que la calle los desborde. Tenemos nuestras leyes, las vuestras no nos sirven. Se basan en el respeto que todos los puercos fingen. Con tanto billete tú te crees alguien. Mientras en tu bloque niños lloran de hambre. Yo también he vendido muerte, lo admito, compadre. Pero nunca he dejado que nadie ladre. Nadie, he crecido entre las vías, escombros, parques. Todo lo que he tenido lo he repartido sin negarme. La calle te enseña quién tienes delante. El barrio bajero con Kello y el comandante. Yeah, esta es la ley de la calle. Aquí somos guerreros, pero panamieles, guerreros. En el callejón siempre estamos encendidos. Yeah, esta es la ley, compadre. Aquí es el caserío. Si tú tienes miedo, no te metes el lío, que va a salir encendido. En el pecho dos alas, en el medio un diamante. No hace que yo sea en la calle el más maleante. Muchos les gustan vender que son gantes. Y yo me busco más que un narcotraficante. Elegante pana cuando cumplen los osos. Hay cuarto en el bloque y crece el negocio. A los ilegales le dan vida a los cocosos. No es porque ellos venden que son peligrosos. Y por eso sigo estrangulando el micro. Si tú quieres lío, vamos a hacerlo ahí, mimito. Jevito, dale a tu jeva los chelitos. Lo que no le da se lo pide a todito. Esto guero loco, no juegues con fuego. Si tú te pones loco, va a terminar en el suelo. Tu amaga y no pegas, te parto en dos. La ley de la calle, loco, no la hago yo. Si tú lo intentas, no llegas, mejor date quieto. El miedo vale el que dice la gente. La calle arde cuando estos le prenden. Aquí vive solo el más fuerte. Si tú lo intentas, no llegas, mejor date quieto. Tú no quieras enseñarnos los dientes. Siente el peso de esta lírica y no hable real. Primo, en el barrio todo se sabe. Yeah, esta es la ley de la calle. Aquí somos guerreros, panamieles, guerreros. En el callejón siempre estamos encendidos. Yeah, esta es la ley, compadre. Aquí es el caserío. Si tú tienes miedo, no te metes el lío, que va a salir encendido. Y de las puertas para afuera todo cambia. Grandia, bajo el cielo de Malagalandia. Revolución a la vieja usanza. Malagalación y yo punta de lanza. Aquí eres de los que hacen la caza. O al tonto al que siempre le robaron la gafa. Que no te enteras que la calle es nuestra casa entera. Y las M13 en la bandera. Venimos para recordarte que no eres nadie y que puedes pirarte. Que animales más fuertes van a venir a pisarte. Que vamos a darte el infierno como a Dante. El comandante y el puto gordo master. Amo pa' su mujer, mi pésame por el master. Somos Haller porque venimos a estafarte. Tenemos la calle más que lo que pan de cáncer. Si tú lo intentas, no llegas, mejor date quieto. El miedo vale el que dice la gente. La calle arde cuando estos le prenden. Aquí vive solo el más fuerte. Si tú lo intentas, no llegas, mejor date quieto. Tú no quieras enseñarnos los dientes. Siente el peso de esta lírica y no hables real. Primo, en el barrio todo se sabe. Yeah, esta es la ley de la calle. Aquí somos guerreros, panamieles, guerreros. En el callejón siempre estamos encendidos. Yeah, esta es la ley, compadre. Aquí es el caserío. Si tú tienes miedo, no te metes el lío, que va a salir encendido. Yeah, esta es la ley de la calle. Pues de Málaga vamos a Pontevedra porque allí el grupo De La Hoja, colaborando con ellos Ferid el Extranjero, hacen este temazo. Aquí nada es fácil. Mezcla de español con árabe. Vamos a escuchar a De La Hoja, Ferid el Extranjero. Aquí nada es fácil. ¿Y dónde lo podéis escuchar? Pues como he dicho antes, en Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. مرات الدنيا راه باهي ما تعطيش يوم ديما تعلم امشي مع الظروف وقت اللي الريح في البحر تهب مركب متاعك يغرق يتقلب في الدنيا كون حاضر وعوام حاول عوم صن الشط وعيش مشيت في طريق انا حبيت عليه لكن فني ما ناكلش بيه نخدم نعرق راني كيف الناس مش عيب حاجة راي ما تقلقنيش الراب والشهرة راهم ما عطونيش ما صابنهم كنت النجم نعيش لكن ديما راني على قدام انا اخترت الفن وما نبكيش لا عطاني ذهب ولا مال لا غير فيا الاحوال لا عبي جيب السروال لكني مرتاح البال هاي الدنيا ما عطتنيش بدراعي نخدم ونعيش بخلاف الموت كل شيء راه عنده حلول No es tan fácil, recuérdalo, has de tener un plan B. Aquí nada es fácil, no. Aquí nada es fácil, no. Aquí nada es fácil, no. Aquí nada es fácil, no. Nada es fácil, no. Nada es fácil, no. Nada es fácil, no. Nada es fácil, no. Yo soy ese que soñaba con ser un gran deportista y me han dado más patadas que a un puto futbolista. Ahora cargo esta barriga porque el destino es bromista. Dime cuántos planes tú has tachado de tu lista. Yo tuve mil proyectos a la vista, pensando en vivir solo de lo que me gusta. Me volqué en ello siendo optimista, como Paulo Coelho en su novela El Alquimista. Y no, mi truco es no esperar mucho ni dar nada por perdido, por eso lucho. Intento no ver tele y pido poco, solo quiero grabar discos para estar bajo los focos y así no perder la motivación. No vengo a desanimaros en esta canción. En conclusión, solo quiero darte el toque. Soñar es gratis, pero has de estar despierto porque todos quieren oro, pero solo hay uno. A veces cuesta estar en el momento oportuno. Dicen si la sigues, la consigues, saca un título. Supera mil historias, mil movidas, mil capítulos. Vendes tu vida por fascículos, currando por un sueldo tan ridículo. El fracaso existe y es algo verídico. Si un día ves que te llega, men, no pares tu vehículo. Y te hablan de ilusión, de confianza ciega. El que va detrás llega, alcanza lo que quiera. Nada más lejos de la realidad compleja que vivimos hoy en día entre invisibles rejas. Obvian el fracaso, hay mucha moraleja. Historias distintas de gente que de repente pierde la cabeza, la ambición y la entereza. Por movidas distintas acaban en la miseria. El éxito depende del trabajo y de la suerte. Malo si uno lo controla, si otro no quiere ni verte. Para tirar pa'lante es importante saber antes que el camino es peligroso y está lleno de serpientes. Debes tener presente que la meta que pretendes alcanzar nunca es segura, porque no se vence siempre. Una vez tienes esto ya en tu mente, eres consciente de que no. Aquí nada es fácil, no. Aquí nada es fácil, no. Aquí nada es fácil, no. Aquí nada es fácil, no. Nada es fácil, no. Nada es fácil, no. Nada es fácil, no. Nada es fácil, no. No. Pues ahora vamos a Barcelona. Allí el Disó cantando con Dragon Chan y Rial hacen este Pasan de mí. Es que no sé por qué. Y dime tú el qué, que quiere estar con quién. Este otro temazo clásico muy guapo. El Disó, Pasan de mí. pasando y este menda no se estrena. El diso folla menos que la Virgen Macarena. Os aseguro que no es porque no me gusten las nenas. Pero diso, no eres más feo porque no te entrenas. Y ya lo sé. Pillo otra birra en la que ahogo yo mis penas. Tengo más salido que un macarra en la trena. Son muchas las abejas que habitan en la colmena. Y me gusta más la miel que hay un que jaco por la vena. Y no me callas, entro en el juego con mi gente los top playas. Vayas donde vayas, este menda no te rayas. Y apalanque en LH, la cosa está que estalla. Hay cada piba en el barrio que la ves y te desmayas. Conmigo nunca fallas, tengo más agallas que años tienen 100.000 yayas. Yayas, que ahora mismo trayan, impactadas por la fuerza de mis rimas, que escupen metralla. Harto de escuchar MCs falsos lo que hablan de las pavas, de sus largas listas de mujeres desbrigadas, mamadas y mamadas, de tantas chicas majas. Y en la mano tienes callos, de tanto hacerte pajas. No sé qué coño hablas, si se te ve en la cara. Presumes de boquita, pero luego no demuestras nada. No pasa nada, monada, yo sigo con lo mío, que es así, que es una pasada. Bordada tras tu mirada, la respiración que me has dejado. Por uno de tus besos saltaría desde un tejado. No te ha gustado y es que estoy acostumbrado. Otra piba más que desde menda ha pasado. Es que no sé por qué, y dime tú el qué. Que quiere estar con quién, que no lo hago bien. Yo soy así, un señor MC. Y a pesar de todo eso, las tías pasan de mí. Es que no sé por qué, y dime tú el qué. Que quiere estar con quién, que no lo hago bien. Yo soy así, un señor MC. A pesar de todo eso, las tías pasan de mí. El ritmo se agarra a mi brazo, de las guapas huyen de mi regazo. Y no hay gozo en el esbozo del fricazo. Y es un caso, nena, Picasso, en un caso la guarras. Guarras, arrastras, arrastras al arrastrao. En tu costao, como un perro castrao. Aplastao, frica, eres mi astro. Cogerte como coge Cuba Castro. Soy la catástrofe, chica, mi choco choca. Soy tu medio moco de coca. Morena como moca, no digas nunca, ca, ca, ca, mi kung fu fuca. Las cejas secas, el seco en sequía, ninguna llama a mi Nokia. Sabes, de aquí al 9-9, nunca somos suaves, sin modales, en celo como animales. Buscamos niveles, no somos premios nobeles, dragones, huelen tu perfume. ¿Quién te consume? Somos la sema extrema, este es el lema que me quema. Es que no sé por qué, y dime tú el qué, que quiere estar con quién, que no lo hago. Yo soy así, un señor MC. Y a pesar de todo eso, las tías pasan de mí. Es que no sé por qué, y dime tú el qué. Que quiere estar con quién, que no lo hago bien. Yo soy así, un señor MC. Y a pesar de todo eso, las tías pasan de mí. Cuando se trata de pibas, mira, es difícil. Mi situación deprime hasta el más imbécil. Ni con hipnosis prueban mi dosis. Aquellos pusis no quieren nada. Ese es mi via crucis. En otra vida quizás yo manejaba saco, pero en esta vida, chica, la paso en el lavabo. El chico tímido, traigo la libido en la disco. Vestidos tan picantes como carne en Jalisco. Apología al machismo, que vaya de su paso. Yo quiero una piba y si hace falta vestirla de blanco. Sacar mi pasta del banco y pirarnos en barco, como si yo fuera un narco. Y ella mi coca, yo no te venderías, está claro. Tú que tienes más línea que un Camaro. Compra un vestido caro y salgamos. Dime tu optativa, no acepto negativas ni evasivas. En cuanto tú lo digas, robo la luna, vigas y la traigo. La pongo encima de tu casa o en tu armario. Si hace falta, lo juego toda una carta. Y ese no es mi aspecto, realmente es mi rima. La que os da primero es el señuelo. Acaba en nada, pero mi rap a pelo os pone a todos en celo, putas. Es que no sé por qué, y dime tú el qué. Que quiere estar con quién, que no lo hago bien. Yo soy así, un señor MC. Y a pesar de todo eso, las tías pasan de mí. Es que no sé por qué, y dime tú el qué. Que quiere estar con quién, que no lo hago bien. Yo soy así, un señor MC. Y a pesar de todo eso, las tías pasan de mí. Es que no sé por qué, y dime tú el qué. Que quiere estar con quién, que no lo hago bien. Yo soy así, un señor MC. Y a pesar de todo eso, las tías pasan de mí. Es que no sé por qué, y dime tú el qué. Que quiere estar con quién, que no lo hago bien. Yo soy así, un señor MC. Y a pesar de todo eso, las tías pasan de mí. La mejor. Escuchar Dóblame Mucho. Cada dos jueves de 9:30 a 10 en Onda Terral. Mi casa. teléfono. En tu teléfono, en casa, en la oficina, en el coche, donde tú quieras. Puedes descargarte la app de Onda Terral o entra en www.ondaterral.com. ¿Hablas conmigo? Te estoy hablando a ti. Y de ti. Y de todos los actores y actrices que os prestan la voz en España. Es del material con que se forjan los sueños. En efecto, por eso nuestro programa va de cine y de voces. Hablaremos de películas, series e incluso videojuegos. ¡Tú no puedes encajar la verdad! La verdad sobre el doblaje y todas las curiosidades que te vamos a contar. Tomaré lo mismo que ella. Marchando un programa cargado de cine en Dóblame Mucho, presentado por Noemi Goma y Davinia Martos. Cada dos jueves, de 9:30 a 10, en Onda Terral. La buena onda malagueña. Sayonara. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, madame, monsieur, bienvenidos a un nuevo programa que suena de cine. No te lo puedes perder cada dos jueves a las 9:30, alternando con Dóblame Mucho. Todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde, no te pierdas las 5 de un programa de entrevistas y sobre todo música aquí en Onda Terral. Te reto a que lo escuches. Hola, soy Sofía Valencia y te invito a Poesía Eres Tú todos los viernes a las 10 de la noche aquí en Onda Terral. Te propongo un plan. Entra en mi rincón del jazz. Toma asiento. Pide algo. Relájate. Abre tus oídos y disfruta. Si durante el programa no has dejado de mover el pie al ritmo, he conseguido mi objetivo. Todos los martes al mediodía, de 12 a 12 y media, entra en el rincón del jazz. Es que los martes no puedo porque trabajo. Los martes es ahora, imposible. ¿Cómo? Ya no tienes excusas. Ahora se repite los jueves a partir de las 9 de la noche. Aquí. Que resulta que en Onda Terral. Y ahora nos vamos a Madrid porque ahí está Jodido Pelirrojo o J Pelirrojo, que graba Antipurista. Vamos a escucharlo aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. J Pelirrojo, Antipurista. W04, JP Producciones, estilo rancio, desde la sierra. No destaco, soy uno más del montón. Otro chavalín que cojo un micrófono para contarte cosas que seguro no te importan. Pero bueno, al menos el ritmo se soporta. Inconscientemente tu cuello asiente, pero estate atento, ey, detente. No te diste cuenta, el tempo va 107. Esto debe ser mainstream, apaga y vete. Purista, táchame rápido de tu lista. No vaya a ser que el DJ me pinche en la pista y alguna chica baile la canción que te gustó. Pero claro, ya no lo admitirías, ¿no? No pasa nada, tranquilo, miéntete a ti mismo. Di que JP no es rap real y listo. Es sencillo, críticame en internet. Ahí. Y así tendré mejor publicidad que Freixenet. Ya que estás, porque no cuentas cada compás. Solo hay 20 en 3 estribillo y es más. Te lo meten a R&B ese cabrón del Fone. Critícale también, venga, aunque te mole. Paso de todos los puristas y demás marujas del rap. Nadie va a venir a decirme lo que es si no es rap real. Hay demasiada gente criticando por criticar. Haré como me parezca mi música y si no te gusta pues quítala. No me lo creo, ¿eh? ¿Aún estás escuchando? Cuidado, no vaya a ser que te esté gustando. Que apenas llevo 5 años en esto del rap. No soy de la old school, así que en realidad debo de ser un toyaco. Porque además me molan Eminem, Dr. Dre y Nas. Ajá. Vaya, debería habérmelo callado. Seguro que alguno el Discman ya ha pagado. Es una pena, porque a continuación voy a proceder a dar información de esa que os gusta para rumorear. ¿Tenéis papel y boli? Bien, apuntad. colegio en colegio inglés privado de esos de pago. Es algo natural porque mi padre está forrado. Conduce un Mercedes deportivo SLK. En definitiva, vengo de buena familia. Eso es lo que interesa. No interesa nada que mi padre me pegara y tuviese que irme de casa teniendo 17. Para ti eso no es calle. Normal, todavía vives con tu madre. Paso de todos los puristas y demás marujas del rap. Nadie va a venir a decirme lo que es si no está real. Hay demasiada gente criticando por criticar. Haré como me parezca mi música y si no te gusta pues quítala. Atención, atención, que se sepa en todos lados. JP tiene algún track con uno de Desterrados. No es con Santa Flow, es con el Chulo. La verdad es que lo hace bien, pero era del grupo. Así que frikis, todos a criticar. No dejéis esta gran oportunidad pasar, que si no os aburriréis encerrados en casa 24/7 delante del ordenata. Te bajas pirata, rap nacional, porque las pelas son pa' porros. Tú sí que eres real. Ojalá alguna persona capte mi tono irónico antes de que acabe loco o peor afónico. Necesita poner en orden sus prioridades. Puede ser, pero no soy el único, ya que hay rumores que tienen más público que un concierto de Triptych y Osmo Puccino. Triste pero cierto, el movimiento está perdido. B-boy realista, dejad vivir la vida. Haceros un favor y buscaros una piba. Un saludo pa' la mía, Seis Mesina por siempre. Pelirrojo, La Sierra, estilo rancio, TCG. Paso de todos los puristas y demás marujas del rap. Nadie va a venir a decirme lo que es si no está real. Hay demasiada gente criticando por criticar. Haré como me parezca mi música y si no te gusta pues quítala. Paso de todos los puristas y demás marujas del rap. Nadie va a venir a decirme lo que es si no está real. Hay demasiada gente criticando por criticar. Haré como me parezca mi música y si no te gusta pues quítala. Tengo tu una palabra para manifestar en mí capaces. Chúpamela. Ja, qué gracioso. Y seguimos en Madrid porque allí el Maese KDS graba este Buscándolo. Yeah. Jet Set Connection con el maestro al micrófono. Poniendo tripas, corazón, haciéndolo, sintiéndolo, quemándolo, fumándolo, rulándolo, bebiéndolo. ¿Qué quieres tú? Dímelo a mí. ¿Aspiras a ser algo? Que sepas que la vida tiene muchas máscaras de las que ves. Los hombres usan máscaras, nunca parece lo que es. Rompe las cáscaras y sal por tus pies. Pocos te tenderán la mano sin buscar interés. Recibirás poco por mucho que des. No olvides esto, el mundo es un Oya Express. Es lo que hay, aquí hay que echar el resto. Los sueños se roncan en cama y al despertar es cuando comienza el drama y ya no está tu mamá. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Que el que no llora no mama. Tú vives colgado en tu rama mientras se apaga la llama. Tirar pa'lante, eso es lo que cuenta. En este mundo de locos todo está en venta. Incluso el alma buscas calma. Te equivocaste de planeta. Empieza la cuenta atrás desde que flotas en placenta. No hay vuelta de hoja. Toda tu vida en la cuerda floja. Perderás la libertad a cambio de la panoja. Ja, ja, ja. Toda tu vida miras cómo pisarlo. Toda tu vida aspiras a ser algo. Toda tu vida, hombre. Toda tu vida hazlo, toda tu vida andas buscándolo. Toda tu vida miras cómo pisarlo. Toda tu vida aspiras a ser algo. Toda tu vida, hombre, toda tu vida hazlo. Toda tu vida andas buscándolo. Toda mi vida vivo rozándolo, amigo. Aquí sigo contigo, toco tocándolo. Rap gordo con la conexión de ese escándalo. Robo hincho, tu tímpano flaco se va a evolución. Trajo revolución, dime quién abrió ese corazón. Ven, ven, yo soy quien lo lleno. Pisa el freno en mi camino zigzag. A dos lados barranco, lo agarró, tu mal arrancó. Vida limpia tu lengua de cualquier pero. Acá espero, pues no sé yo lo que la vida me deparó. Si voy o subo o vengo o bajo. Si ando sin rumbo o cabalgo hacia algo. Lo clavo, yo tengo solo. Complejo monta polvo, pues en el aire floto. Sobre ti mi luz se posó. Aquí no tu rap sin ploro. Aquí no tu soplomo. Aquí les no encontró en mi cuerpo talón. La tu microspan de cocinas al salón. Se paseo, ando dando el paso raro. A tu casa, maese trajo barro. Yo miro más allá, busco mi claro. Toda tu vida miras como pisarlo. Toda tu vida aspiras a ser algo. Toda tu vida, hombre, toda tu vida hazlo. Toda tu vida andas buscándolo. sufro en silencio. En este infierno hoy crezco, hoy quiero serlo, hoy quiero verlo, lucharé hasta tenerlo. Mi vida loca llega aquí, flota. La gente encuentra forma de llegar arriba, soñar cada día. No hay nadie quien dé pasos largos. Yo vuelo en cada sitio, despego. Escucha bien, yo mujer quiero ser y a mis hijos ver crecer. Lucharé hasta vencer. Lucharé. Ahora nos vamos con un granadino de nacimiento, pero viviendo en Terrassa desde siempre. Nos llega el Payo Malo con su tema Una de Amor, colaborando con él Edin Said y Flavio Rodríguez. Vamos a hacer Una de Amor. Otra vez consigo olvidarte. Y ahora nos vamos con otro clásico del rap de aquí de España. Nos quedamos con Nas Skra y su temazo Basados en Hechos Reales. ¿Quién no la conoce? Vamos a escucharlo. Historia de un triunfo y de un fracaso, calles donde el amor se convierte en un bien escaso. Nadie mira a nadie, nadie dice ni pío. En pleno mes de agosto y yo siento tanto frío. Vacío, tío, porque la gente desconfía. Porque si eres legal te patean día a día. Porque siempre tienen más los que menos lo merecen. Porque los cabrones ríen y los honrados padecen. Porque no puedo ser libre si no hago daño a nadie. Porque los que lo hacen siguen estando en la calle. Y allí es donde estoy yo, protegido por los míos. Paz a mi colega Fran que me sacó de más de un lío. Y ahora sonrío cuando rebusco en mi memoria. Recuerdos de miseria, recuerdos de victoria. Recuerdos de esa gente que por mí no dio ni un duro. Siempre le planté cara a aquel que quiso batearme el culo. Escucha esta historia, es la historia de mis males. Es mi historia, basado en hechos reales. Estas son las cosas que suceden en mi piel. Los días son breves, ya lo sé. La vida se consume sin querer. Y esta es la vida que me tocó conocer. Las noches son tristes, ya lo ves. La realidad me puede y no sé qué hacer. Siempre es lo mismo, la misma calle, el mismo parque allá a lo lejos. Me miro en un espejo y siento que me hago viejo. Y el reflejo del sol en mis ojos duele. Por eso me protejo, no dejo que me las cuelen. Dame un poco de tu tiempo, yo te doy un poco de mí. Con mi utensilio el micro cuento historias de cosas que vi. Fantasmas del pasado echan su aliento en tu nuca. Y las cosas más podridas que nunca. Envidiosos que se hacen llamar colegas ponen trampas. Obstáculos, bolsillos vacíos, pies que duelen cuando andas. Solo contra el mundo y sin nada que perder. Con alma de vagabundo y con mucho rap que hacer. Para así no enloquecer, para así poder crecer. Desahogarme en tus oídos es mi más grande placer. Algún día debo desaparecer y sé que es cierto. Que nadie hablará de mí cuando haya muerto. Pero yo tengo mi historia, existen muchas iguales, basado en hechos reales. Y estas son las cosas que suceden en mi piel. Los días son breves, ya lo sé. La vida se consume sin querer. Y esta es la vida que me tocó conocer. Las noches son tristes, ya lo ves. La realidad me puede y no sé qué hacer. Son ya 23 años luchando contra todo. Son ya 23 años arrastrándome en el lodo. Intentando salir de esta realidad que es bruta. De esta vida puta te esfuerzas por combatirla y ni se inmuta. Y nada nunca cambia, los días son copias unos de otros. Las mismas calles, los mismos rostros. Siempre teniendo poco pero dando mucho. Considerado como un loco pero nunca escucho. Recordando personas, situaciones y lugares. Repasando mi vida basado en hechos reales. Y estas son las cosas que suceden en mi piel. Los días son breves, ya lo sé. La vida se consume sin querer. Y esta es la vida que me tocó conocer. Las noches son tristes, ya lo ves. La realidad me puede y no sé qué hacer. Siempre es lo mismo, la misma calle, el mismo parque allá a lo lejos. Me miro en un espejo y siento que me hago viejo. Recordando personas, situaciones y lugares. Repasando mi vida basado en hechos siempre reales. Siempre es lo mismo, la misma calle, el mismo parque allá a lo lejos. Me miro en un espejo y siento que me hago viejo. Recordando personas, situaciones y lugares. Repasando mi vida basado en hechos siempre reales. Siempre es lo mismo, la misma calle, el mismo parque allá a lo lejos. Pues sí que es un clasicazo este basado en hechos reales de Nas Skra, guapísimo. Y ahora vamos a un dúo también de Madrid, los Trovadores de la Lírica Perdida, que empezaron en 1994 y en 1999 hace este Yo-Yo-Yese, guapísimo. A la sombra del bocata se asombrando el exigente mente de cerebro maza. Grace caso omiso de tu misa, insumiso de tu Buda quizá. Algo denuncio te dendiza. pudren con sus actos honoríficos. El honor está en sus hijos, hay escritos ante todos, son verídicos, saltando cual atleta lírico. Comentarios críticos en boca de bocas adulteradas cual periódico. Más guerrero por los suyos que Jerónimo. Expresivo como Umi, montonando el arte simple del popérrimo en el ritmo, lejos del vocabulario técnico. Decrecidos de increíbles términos, rebuscados comentarios salidos de un diccionario. Escalando puestos con la verdad por delante, siempre como un ebrio. Vamos, y para acabar esta horita de RAS en español, nos quedamos con Generación, que vienen de Gerona, con su Hey Hey. Y como ya os digo, ya se acaba el programilla. Ya sabéis, seáis buenos, que tengáis un gran fin de semana. Besito para ellas, abrazo para ellos. Nos vemos el sabadito que viene a las 12. Tenéis la cita con la Black Party de aquí de Onda Terral. Generación, Hey Hey, y hasta la semanita que viene. Yo soy hambre, aprendiz de revolucionario lírico. No soy un genio, soy un simple crítico que intenta expresar algún problema, algo que denunciar con un estilo característico, diferenciándolo siempre de lo físico, intentando entre la multitud hacerme paso, sobresalir. El título a nadie le quiero discutir. Quizá tú no me entiendas, pero escucha esto, DJ, soy el pone la música. Yo solo hago el resto. Sobre mí voy a decir. Sino para divertirme, no es para mí, esto es para ti, para mí es el único propósito. Pero va mi ritmo rápido para no ir para el final. Brujo mensajero, poeta pregonero del palabreo, digo 4, 3, 2 y 1, 0. Ahora vengo a ofrecerte la mierda que tú deseas oír. Sí, directo de Gerona, metro está aquí para compartir. Lucha contra la comercialidad. El ritmo de mi calle se apodera de la ciudad. Siempre lo que hago es para mi gente. Somos una unidad y esto lo tengo bien presente. Súbelo más Sube más tu técnica. Así sabrán cómo las gastan en Geronas. el rap es Río, catalán de tradición catalana, no de las sardanas y del pan con tu madre, la sangría y la rara. Pacífico, optimista, ecológico, activista, amante de la broma y de días algo comunistas. No soy aquel chaval del que tu madre está orgullosa, pues apenas tengo estudios y mi profesión es dudosa. Sucio, pelijas, un chico de ideas. Te digo que no estoy para tus pijadas. Y sobre mí no consiento que tú me señales, que me catalogues y luego me clasifiques. Pues aunque me veas así, tengo mi personalidad definida por la el amor y la unidad entre la gente que piensa, que cree que la importancia depende de la persona y no de su elegancia. Una vez más sigo aquí saludando a la peña del sur de Francia y de Barcelona, intentando hacer llegar unos mensajes para la gente que no escucha, son instrumentales, intentando hacer para no caer en manos de una comercialista. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral en la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos y nosotros te damos temazos. La mejor música, los éxitos del momento. Onda Terral Radio.